calentita para bailar, Mariana. Se agitan tus encantos al empezar, Mariana. Siento correr mis manos por tu cintura. Sientes arder el fuego de tu hermosura. Muestra tus piernecitas sin en agua, Mariana. Ábreme tu boquita para besarte, Mariana. Siento correr mis manos por tu cintura. Sientes arder el fuego de tu hermosura. Vamos bailando la cueca de las cinturas tomadas. Vamos armando la tierra con la cara fascinada del calor de tu amor. Vamos saltando las rejas de los antiguos temores. Vamos haciendo canciones con el amor de los dos, Mariana, Mariana. Sin enaguas, Mariana. ¡Fuera! Ábreme tu boquita para besarte, Mariana. ¡Fuera! Siento correr mis manos por tu cintura. Sientes arder el fuego de tu hermosura. Vamos bailando la cueca con las cinturas tomadas. Vamos amando la tierra con la cara fascinada del calor de tu amor. Vamos saltando las rejas de los antiguos temores. Vamos haciendo canciones con el amor de los dos, Mariana.